Buen día, Pablo. ¿Cómo estás? Bueno, bien, Pirula. Primero decirte que es un gustazo y te lo tengo que decir al aire. Me hubiese encantado que vengas en vivo. Pero bueno, ya quedamos en que se viene en cualquier momento tu visita al estudio. No tengas ninguna duda. Hoy estoy... Mi problema es cervical, ¿viste? Tenemos unos añitos y nos afecta. Por eso te pedí salir por teléfono, ¿no? Ahí está. Pirula, bueno... Me imagino que viviste con intensidad el recuerdo de lo que fue aquella defensa de Salto Grande, vos jugando un rol destacado. Ayer un concejal de la oposición de hoy destacaba tu figura, hablamos de Luciano Del Olio, de aquel recuerdo, ¿no? Entonces uno dice, mirá vos, de un sector de la oposición destacando, vos eras concejal de aquel consejo que era intenso, y qué bueno esa unidad que hubo en aquel momento, ¿no? Sí, mira, lo que concordiense debemos recordar es en qué momento vivimos todas estas cuestiones, porque no era solo Salto Grande. El menemismo traía, vos recordás, Pablo, debe recordar la audiencia tuya, que Menem, cuando gana las elecciones y aplica y lleva de ministro de Economía a un CEO de Molinos Río de la Plata, dijo, si yo hubiese dicho lo que iba a hacer, la gente no me votaba. Tal cual. ¿Qué estaba diciendo? Que abajo del brazo traía un programa de privatización, de empresas públicas, que todo es el corolario de la ley Dromi, la famosa 23696 ley Dromi, ¿no? Tal cual. Donde estaban anotadas las 527 empresas estatales, muchas con altos rentabilidades y estratégicas, que muchas de ellas fueron después monopolizadas por grupos de argentinos con extranjeros, ¿no? Bueno, en ese contexto, los concordienses deben recordar que esto se nos llevó el ferrocarril. Pablo, el ferrocarril era un elemento importantísimo en la región, en Concordia fundamentalmente. Sí, había 2.800 familias y la lucha que hemos dado todas las fuerzas políticas en aquel entonces. Yo era presidente del Consejo Deliberante, Busti era gobernador, pero había concejales, ¿no es cierto?, como Rodman, Eduardo Aispuru, había concejales como Chiquito Goy, como el Flaco González, de lucha, de debates, que eran muy, muy, muy importantes frente a esa realidad, ¿no? Y que lamentablemente se querían llevar eso. Y entre eso, lo que vos estás diciendo, claro, un 14 de mayo, hace 28 años, el Consejo Deliberante, no solo el de Concordia, sino también el de Federación. Tal cual. En aquel entonces, Burna, su presidente del Consejo, aunamos todos los esfuerzos y llamamos a un plebiscito, donde más del 90% de los, el 90% de la gente de la región le dijo no. Sí, para la privatización, ¿no? Pirula, ¿y cómo era eso? Porque eso requirió un análisis, ¿no?, profundo, decir, che, ¿por qué no privatizamos Salto Grande? Porque era enfrentarse también a los sectores de poder, ¿no?, que venían con esta con este escenario privatizador, y había que plantarse contra sectores poderosos. Es más, vos mismo lo dijiste, estaba Menem a la cabeza. Obviamente. Claro, vos fíjate, Pablo, vos fíjate que en aquel entonces, cuando te voy a hacer un poquito, porque esto es lo que se discutía, o sea que el 27 de mayo de 1983 se pone en marcha el último hidrogenerador en Salto Grande. La esperanza de la región estaba depositado en esa represa. Esa represa la había dado le había dejado a la región grandes problemas ecológicos, claro, sociales, bueno, económicos, hasta demográficos le dejaron, dejó. Y había asumido un compromiso, si nos remontamos a esa historia, pues es que todas las viviendas que se hicieron en Federación, todos los artefactos de que se iban a utilizar en el ámbito de la casa, eran todo con energía eléctrica, todo con energía eléctrica, fíjate a dónde apuntaba, y eso nos generó a nosotros, nos generó una expectativa muy grande. Y esto venía porque nosotros charlábamos, y en esa movilización que hicimos al pie de la represa, tuvimos la oportunidad, la grata oportunidad de tenerlo al último sobreviviente, al doctor Capello, que era los que habían marchado en defensa de que se construya, esa represa, y darle las cuestiones que debía darle a la región. Y vos sabés que en eso era un hombre que había defendido que los excedentes de Salto Grande era el 20% de lo que producía iba para mantenimiento y el 80% de lo que producía iba para el desarrollo económico de la región. Bravo. Nunca se cumplió, nunca. Y esta es la realidad, y a lo que hoy estamos, en esta pelea que hubo muchos gobernadores que pelearon por privatizar por incorporarla a la provincia, a esto, también se sigue todavía esta lucha. Hoy el gobernador Borges está trabajando también en esto. Esto pasó muchas cuestiones han pasado. Recordar todo eso, también hay que recordar cómo es esto que hoy está más vigente que nunca, la lucha por los costos de la energía. Salto Grande le ve energía a la compañía administradora del mercado mayoritario, ¿no es cierto?, que es Camesa. Y de los ingresos, de ahí surgía que el 80% iba a la región, ¿no es cierto?, para invertir en la región, en el desarrollo económico. Y fíjate vos, con semejante obra, siendo el paso obligado del Mercosur el desarrollo económico que hubiésemos tenido. Evidentemente nos faltó fuerza política muchos años para luchar y ser un polo de desarrollo concordia con toda la riqueza que tiene. Imagínate vos lo que hubiésemos sido, ¿no? ¿Y ahí a qué le atribuimos, Pirula, eso? ¿A decisiones políticas? ¿A malas decisiones políticas, si querés llamarle? ¿A los contextos nacionales? ¿A qué le atribuimos? Porque yo coincido plenamente con vos. Y bueno, mirá, te voy a dar un ejemplo. A ver. Te voy a dar un ejemplo de un decreto del 696 del año 2016. Gobernaba el señor Macri y el responsable de CTM era el señor Niés. Y de lo que yo te contaba, que estaba el 20% para el mantenimiento de la represa y el 80% era para volcarlo en la región, estos señores firmaron ese decreto en la cual el total de los excedentes se aportaba el gasto de mantenimiento. Hoy no tengo idea cómo ha sido la lucha, bueno, a ver qué es lo que demandan, pero evidentemente no deben mandar en los guarismos en que estábamos hablando. Y eso fue así. También en aquella época hubo intentos de privatización de por donde vos lo busques, hasta compañeros del peronismo estaban a favor de eso, sí, ¿no? Sí. Y bueno, fíjate que en agosto del año 96, Pablo, el Senado de la Nación debatía, ¿no es cierto?, un expediente que había mandado el gobierno de Menem para que aprobaran un convenio internacional entre el presidente Menem y el presidente paraguayo. Mirá. Que querían privatizar Yacyretá. Tal cual. No solo querían, en ese expediente estaba, no solo querían privatizar Yacyretá, sino también que estaba en la órbita de meter a Salto Grande también ahí. Y esto, este expediente, presidente dio origen, escuchá bien, dio origen a un orden del día ahí en el Senado, el número 866, que era firmado por dos senadores, uno era Maya y el otro era Lacino, Entre Ríos, y que en su artículo 11, ¿sabes qué decía? Intrúyese al Poder Ejecutivo Nacional para acordar con la República Oriental del Uruguay la participación del sector privado en la operación y mantenimiento de Salto Grande. Esto también fue tratado. A eso, te estoy dando a grandes rasgos. Pero mucha data. Se vivió en esa época, y por supuesto que la fuerza de la gente, que hay que decir también, en esa época no había el menemismo, no daba las herramientas de participación ni de consulta ni absolutamente nada de eso. Y esto hay que recordar que, bueno, la región de Salto Grande, con todas sus fuerzas vivas, con Ciatrasac, con la CGT, con CTA, con el cura Servín, que hay que recordar a ese cura que trabajó tantísimo por esta ciudad y nos ayudó un montón. Me acuerdo que él lo trajo al padre Farinello. Y bueno, ni hablar, bueno, senadores de la Nación, diputados, participaron todas las fuerzas vivas, ¿no? Diciéndole no. Y eso fue de alguna manera que pesó para que fracasen los intentos de privatización. Después fue vetada la ley de transferencia a Entre Ríos, ¿no es cierto? Porque también había un proyecto de ley de transferir la represa a Entre Ríos. Y el 5 de febrero del 98 vetaron esa. Y ahí, a partir de ahí, se reúnen los gobernadores de Entre Ríos, Corrientes y Misiones, y firman un acuerdo que le iba a permitir a ellos, ¿no es cierto?, a participar en los excedentes de la represa de Salto Grande. Esa es un poco la historia de algo, de un instrumento de participación ciudadana tremenda. Terrible. Siempre abogo decir que es necesario, Pablo, que la gente participe en los destinos, porque todo hablamos, Concordia tiene futuro, los eslóganes oficiales. El futuro ya está intervenido por este presente. ¿Por qué está intervenido? Porque ese futuro lo tenemos que marcar todo, no iluminados. ¿No? Hoy hablamos de venir a poner orden, ¿eh? ¿A poner orden de qué? Hablando de ordenacismo. Entonces, los delirios estos de ordenar, ¿no es cierto? Pues fíjate que es más compatible con el neoliberalismo, que quiere sujetar todos los aspectos de la vida social a la lógica de mercado. Lo escuchamos todos los días. A lo de Cambiemos. Y hacer todo, que todo sea una mercancía. Entonces, ¿cómo es esto? Pero hay una sociedad un poco alejada de los sectores políticos, porque está bueno, Pirula, lo que vos marcás de los escenarios de participación, pero la gente medio, yo no sé si por el hartazgo, si por el escenario de crisis constante que se atraviesa, más allá de que hubo un momento bueno, hay como un alejamiento de los sectores políticos y la participación, ¿o no? Sí, no tengas duda, y tiene responsabilidad política eso, el hartazgo, el alejamiento, pero tampoco tiene los mecanismos que se le daba a la sociedad cuando vos vas a resistir. El menemismo, la década del menemismo, yo fui los 8 años, fui presidente del Consejo Deliberante, estuve en todas estas luchas del ferrocarril, que algún día también alguien va a recordar cómo era la lucha y en la cual te decían, como nos dijo Basto a nosotros, como nos decía Basto a nosotros cuando fuimos la Comisión de Defensa Salto Grande, que nosotros decíamos que no podía, que era una herramienta para el desarrollo de la región, y él le decía, la defensa que nosotros tenemos fijado que vamos a privatización, a privatizar la generación de energía. Uruguay que haga lo que quiera. ¿Me entendés? Así te contestaba, ¿no? Cuando fuimos por el ferrocarril con aquel entonces el diputado López, con la CGT, la Unión Ferroviaria, con diputados correntinos, fuimos a Buenos Aires a reunirnos con el ministro de Transporte, y nos decía, después de exponerle la cantidad de pueblos que iban a quedar, iban a hacer fantasma, se habían creado alrededor, y nos decía, eso mismo pasa en Perico, nos decía, viste que en Perico nos dimos cuenta que era un pueblo allá de Jujuy. Entonces, eso es lo que atravesó, y sin embargo, el pueblo participando con estos mecanismos, pudo frenar, se pudo frenar muchas cosas. Y esto es lo que nos está faltando hoy, ¿no es cierto? Y discutir el futuro, ¿no? ¿Y cómo ves el peronismo, Pirula, teniendo en cuenta de que se habla de un peronismo más cerrado, un peronismo más dándole la espalda al pueblo? Algunos obviamente te van a manifestar desde el peronismo que no es así, pero después uno ve que hay muy poca participación de la sociedad como tal, del vecino, en estos espacios de debate, que antes los había, obviamente. Mira, yo creo que el instrumento de las PASO es un buen desafío. No debe ser un amontonamiento de candidatos, ¿no es cierto?, ni de personas, sino que debe, los compañeros que quieran dirigir los destinos de nuestra ciudad, deben ser muy claros con la realidad, deben ser muy claros y decir cómo vamos a transitar esa realidad para llegar a ser una ciudad más justa. Vos sea, fíjate, alguna vez escribí, soy un gran lector de Eduardo Galeano, y decía Eduardo Galeano que no hay ninguna fórmula que te permita cambiar la realidad si primero no empezás a verla como es. Y vos fijate una cosa, ¿cómo soñamos? ¿Cómo sueña un concordiense la ciudad? Vos le vas y le preguntás a un concordiense, ¿qué tipo de comunidad querés vivir vos? ¿Qué tipo de ciudad querés vivir vos? Le preguntás como político, ¿qué te va a decir? Y mirá, yo lo que quiero es trabajar, tener un salario que yo me permita que mi gurises tomen leche y vayan a la escuela, que con mi mujer una vez por mes salgamos a la costanera y comamos una pizza y tomemos una coca. Eso es, ¿no es cierto? Y bueno, ¿sabes, Pablo? A lo que está atado y a lo que la política debe discutir en profundidad esto, es ver cómo esa ciudad que él sueña se distribuye la riqueza. Se distribuye la riqueza de lo que genera esa comunidad, de la que genera él. Y también decirle claramente cuál es el rol del Estado municipal, el que está más cerca a él, y cuál es el rol que tienen los empresarios, los dueños de lo que se produce, de las herramientas de trabajo. Seguro, porque ahí hiciste dos cosas muy, muy claras, ¿no? El planteo de la pregunta del cómo me parece fundamental, y lo otro que te pregunto, Pirula, el hecho de esto, es decir, el rol del privado y el rol del Estado, ¿no? Estamos hablando de una ciudad que marca índices de cerca del 56% de pobreza, pero a su vez la ecuación dice que el 3,6% de desocupación. Entonces, en algo estamos fallando, ¿no? Bueno, Ahí tenés, ¿no es cierto? Y y ¿sabés cuál es eso? ¿A dónde está eso? ¿En dónde estriba en estas preguntas? ¿Por qué? Porque sabés que nosotros no discutimos la política en esta ciudad, no se discute lo que es una ciudad justa, donde guardan relación los ricos con los pobres. ¿Cuál es el que va? ¿Cuál es el que más guarda? Es el rico, porque por las restricciones fiscales y porque todos los que tienen de beneficios. Yo el otro día hablaba con un empresario que me decía, yo pago los salarios de que la UOM me dice. Ajá, perfecto. Y que está por debajo de la línea de pobreza, pero ni hablar. Uh-huh. Incluso algunos tocando los niveles de indigencia. Uh-huh. Y dice, y bueno, y si a mí me va bien, dice, a mí me va bien, yo le tiro unos mangos más. Uh-huh. Perfecto, muy bien. Ahora digo yo, en el año 2020, ¿qué hizo el Estado con vos, con esos 25 tipos que tenés? Uh-huh. ¿Cómo que hizo? Claro, te dio la plata para que le pagué el medio sueldo. Seguro, las ATP. Y produciendo, claro. Y en el año 2021 también. Y el crecimiento que tuviste en el año 2020 y 2021, ese crecimiento con la mitad del sueldo que te pagaba el Estado, con los beneficios que tuviste con las tasas, ¿no es cierto?, para sacar dinero, y los niveles de ganancia que tuviste en doblar fierro, era tremendo, y no lo trasladó a la gente, no. trasladó al trabajador. Uh-huh. ¿Estamos? Ese es el tema que nosotros tenemos. Nos hemos acostumbrado tanto, Pablo, a perder de vista esta relación entre los que generan riqueza y los que muchas veces, como vos recién remarcaste, esos que generan riqueza producen pobreza. Uh-huh, uh-huh. Pobreza. ¿Por qué? Vos fijate, de Concordia todos los días, si vos averiguás, salen 4.000 personas a ir a juntar juntar fruta. Uh-huh. ¿A dónde van? A Federación, a Chajarí, a Villa del Rosario, Mocoretá, algo acá. Y cuando vuelven, después de toda una jornada de más de 10 horas, traen 2.300 pesos. Uh-huh. Traen pobreza. Y traen 2.300 pesos, uh-huh, medio kilo de carne, un kilo de pan y una leche. Sí. ¿Qué es lo que hay que discutir? Yo sé que eso está dentro de los límites que tiene, ¿no es cierto?, el llamado a las paritarias. Pero en una sociedad que querramos ser justo, fundamentalmente, hay que visibilizar los hilos, esto que conectan, que conectan estas asimetrías tremendas entre lo que le ingresa un trabajador y lo que le ingresa a un empresario. Uh-huh. Y te voy a dar un dato, que esto está todo relacionado y es lo que yo quiero plantear de cara al futuro con la gente, con el concordiense. ¿Somos una ciudad pobre? Yo te pregunto, ¿somos una ciudad pobre? Uh-huh. ¿O es desigual? No, hay desigualdad. Si no, fíjate las camionetas que andan en el centro. Pero bueno, eso es otro dato. Pues es que, por supuesto, tengo varias profesionales que me ayudan a pensar y a sacar cuestiones muy aproximadas. Por ejemplo, el PBG, que es el Producto Bruto Geográfico. Todo, uh-huh, lo que producimos, todos los concordientes, los 199.800 concordientes que son. Está proyectado para este año 183.000 millones de pesos. Bravo. Un tercio de eso es la actividad primaria. Y después vos ves los crecimientos que ha tenido hostelería, lo que ha tenido los bares y restaurantes. Yo te pregunto, y la invasión de hermanos uruguayos, que bienvenido sea a comprar alimentos, a venir a tomar un café, a cenar, a almorzar. Perfecto, los precios se volaron. El sábado pagué una tacita de café, 500 pesos. No, pero dalo por hecho. Uh-huh. Entonces digo yo, ¿han tenido beneficio? Sí, porque le pagaron también, en la época que de vaca flaca, le pagaron beneficios de algunas tasas, poco, pero tienen beneficio. Bueno, yo digo una cosa. ¿Será que trasladan los niveles de ganancias que están teniendo que están teniendo, ¿no es cierto?, con esta invasión, por los costos que tenemos. ¿Será que están transfiriendo algo de eso a sus trabajadores? Bueno, esas son las preguntas que nosotros... ¿Y qué rol juega, qué rol jugaría un Estado en ese caso? Para mí fundamental, pero te lo pregunto a vos, teniendo en cuenta los diferentes escalafones, ¿no? Un Estado nacional, un Estado provincial y un Estado municipal en este caso. Mira, dos cuestiones. Si uno entra a analizar, no va a dar el tiempo, vamos a analizar posiblemente más adelante, de todo lo que producimos, que hay concordiense en su gran mayoría que ni sabe lo que producimos acá y lo que genera de riqueza. Pero digo yo, es cierto, el Estado municipal tiene directas relaciones en el control con la AFIP y con la TER. Tienen, y eso funciona. Yo digo, sabremos, si yo te invito a vos a estar un día ahí en la salida de Concordia, ver toda la riqueza que sale, ¿cómo sale? ¿Es controlada? Ahí está. ¿Controla? El tema hoy de lo que nos está pasando, y fíjate a nivel nacional... Otra palabra clave de la charla, Pirula, el control, ¿no? No hay control. Entonces, ¿controlamos nosotros que estos 4.000 tipos que van a sacarle naranja a tipos que le han hecho el gobierno peronista de Cristina y de Uribarri, le ha hecho fábrica de jugo en Villa del Rosario, que uno de las cabezas de esa fábrica dice, productor él, dice, los negros no quieren venir los negros planeros no quieren trabajar, corre el riesgo de que la naranja no la podamos sacar del árbol porque nadie quiere trabajar. Y a ver, ¿con qué? En las paritarias, que la última paritaria que firmaron el sindicato de obreros de la fruta y los exportadores a través del funcionario municipal Caprarulo, son 73.000 pesos el salario de un capataz. ¿Escuchaste? 73. Ponele un pesito más ahora, en abril tenían que haberse reunido y bueno, en generar eso. Y decime, ¿qué naranja querés ir a sacar de vos con eso? ¿Qué arándano? Al año pasado, cuando terminó el arándano, estaban pagando 160 pesos en la bandeja de 2,5 kilos de fruta a sacar. 160 pesos. Claro. Y ahora, por supuesto que le irán a llegar un poco más arriba. Pero, ¿y cuál es el retorno que tiene por 2,5 kilos de fruta ese productor? Entonces vos me decís, ¿qué debe hacer? Por ejemplo, el intendente es la cabeza política de la ciudad, no es solamente un gestor de obra, es cabeza. Ahora digo yo, no podría decirle a estos tipos que nos devuelven 4.000 tipos que le dan 2.300 pesos que no le alcanza, y el Estado municipal se hace cargo de esa familia del trabajador. Seguro. ¿Por qué? Porque en el centro de salud, en el comedor, porque no le alcanza. Entonces, ¿cómo es? Acá hay que debatir, hay que poner racionalidad a estas cuestiones. Si no, esto no sale. ¿Qué vamos a venir? Si se vienen y se instalan 50 familias por mes. No es así. Fíjate, un señor Bulgeroni, que si vos buscás entre los más ricos del país, está condenado ahí por tener 190... Por trata directamente. Por trata directamente. Y un tipo que tenía un montón de jóvenes cortando palos con un revólver en la mano. Digo, eso es ahí donde hay que poner control. No hay, en mayoría, no funcionan los controles como tienen que salir. Me gustaría que te pares, Pablo, ahí entre la 14 y la 18, y que vean los camiones de madera que salen. Los camiones de madera que salen. Y después te invito a que vaya al INTA y le diga, a ver, me dan los precios estimativos de la cerrada de madera, así, ahí lo vas a tener. Y después, con tus ojos, mira, fíjate qué riqueza se va ahí. Entonces vos después trasladalo, a ver, el trabajador, la familia, el barrio. Hay que no, no, requiere un... hay que formatear eso, sí, formatearlo, pero no como decía Longobardi, ¿no? Formatear la democracia, sino formatear una ciudad justa. Seguro. Una ciudad justa. La riqueza que tenemos en 3.260 kilómetros cuadrados, que es el departamento de Concordia, no resiste a esta realidad. Sí. Cuando el otro día veía con al gobernador hablar sobre el tema de la miel, somos los segundos productores más importantes y exportadores de miel en el país. Y qué bueno sería poder ver cómo los casi 600 productores de miel que tenemos en el departamento de Concordia, cómo se desenvuelve. Si vos lo investigás como periodista, y por ahí te vas a agarrar la cabeza de la forma en que se comercializa eso y quiénes sacan los mejores, bueno, sí, los mejores rentabilidad. Sí. Sí, ahí está un poco que digo yo, los compañeros que están ilusionados en poder dirigir esta ciudad, yo creo que los peronistas debemos tener un debate sobre esto y decir, bueno, cambiamos acá. Esto debe ser así. Digo yo, hoy te decía que las PASO es muy bueno en este momento para que todos puedan debatir sus ideas. Uh-huh. Y no es cierto, y que haya diálogo entre los compañeros de decir por qué esto así, tal y cual, fundamentalmente cada uno decir cómo lo va a hacer. Tal cual. ¿Cómo? Ya no hay más tiempo de en una sociedad que está frustrada, que está desanimada, y lo más peligroso es el avance de la derecha. Seguro, ahí está. Bueno, pero vos espacio que dejás, espacio que te ocupan, Pirula, ¿eh? Y si sí, vos... sí, no tenga duda. Pirula, te este tengo... espacio... me queda cero tiempo, Pirula, pero obviamente que me encantó. Vamos a seguirlo cuando estés mejor, te venís en vivo y vamos a seguir profundizando estos temas. Desordenado, lo que yo te planteo desordenado, pero todo tiene que ver con esa ciudad. Arrancamos en la ilusión que nos generó Salto Grande. Y seguimos con la ilusión de lo que nos genera, lo que producimos, las personas que tenemos, el concordiense que tenemos, que es trabajador, que es emprendedor. Entonces ahí tiene que pasar la idea de desarrollar entre todos una ciudad más justa, más vivible, ¿no? De la que tenemos. Pirula, te agradezco, fue un gustazo tenerte, siempre es grato charlar con vos. Te mando un fuerte abrazo, bueno, que te recupere y ya vamos a arreglar para que te venga a charlar en vivo. Muchas gracias, Pablo. Te mando